llegar. Las algas hoy por las nubes. Lo leche, los huevos y el pan. Las bocas que alimentar. Con el la bolsa mundial. Incompetencia global. Te dicen los de arriba, aprieta el cinturón. Que la posta me sobra y me la quedo yo. Que para mí no hay crisis, es del trabajador. Tampoco es de los curas ni del ricachón. Te dicen los de arriba, aprieta el cinturón. Que la posta me sobra y me la quedo yo. Que para mí no hay crisis, es del trabajador. Tampoco es de los curas ni del ricachón. Quiero independizar. No puede ser con mi sueldo la constructora cerrar. Aumenta el paro y al mar. Hipotecado el mortal. Y el pequeño comercial. Dice el gobierno no hay crisis. Sufre el parado parálisis para salir en las listas. O al ciudadano engañar. Crisis, crisis. Se sube el sueldo sin más. Crisis, crisis. O a Palma veranear. Crisis, crisis. La familia real. Te dicen los de arriba, aprieta el cinturón. Que la posta me sobra y me la quedo yo. Que para mí no hay crisis, es del trabajador. Tampoco es de los curas ni del ricachón. Te dicen los de arriba, aprieta el cinturón. Que la posta me sobra y me la quedo yo. Que para mí no hay crisis, es del trabajador. Tampoco es de los curas ni del ricachón. Crisis, crisis, crisis, crisis.